El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Son las 5 de la tarde con 24 minutos, este viernes 24 de febrero, Día de la Bandera, por cierto, semana número 8, han transcurrido 55 días del año, los saludamos con mucho gusto, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, su servidor Rubén Labastida, invitándolo, por supuesto, a que esté perfectamente bien informado en nuestro sitio oficial, que es www.elpuntocritico.com. Estamos a sus órdenes el día de hoy, síganos a través de Twitter, @elpuntocritico, y en facebook.com/elpuntocritico. Hoy tenemos, como siempre, como todos los días, información útil para la toma de decisiones. Y bien, vamos a platicar. Hoy tenemos el gusto de recibir vía telefónica, en breves instantes, a la licenciada Cintia López Castro. Ella es diputada constituyente en la Ciudad de México. Y bueno, pues nos va a platicar acerca de la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. También vamos a platicar con el licenciado Elmer Ancona. Él es periodista, analista político, y un tema interesante, importante para aquellos que están interesados en hablar acerca de la trata de personas, esta ley de trata de personas, muy polémica de repente. Bueno, pues vamos a estar platicando con el licenciado Elmer Ancona, nos va a tomar la llamada en breves instantes. Los esperamos que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, algún comentario, punto de vista. Estamos para servirle a usted el día de hoy. Nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Secretaría de Gobernación reporta un aumento de 15% con respecto al año anterior en las deportaciones de mexicanos menores de 18 años durante 2016. Procuraduría General de la República recupera inmuebles rematados a la madre y varios prestanombres del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por el Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión concreta acuerdo reparatorio a favor de un periodista queretano consistente en una disculpa y el otorgamiento de un monto económico por concepto de reparación del daño luego de recibir amenazas y robo derivado de una publicación periodística. Gobierno de la Ciudad de México invertirá entre 100 y 150 millones de pesos para renovar la plancha del Zócalo. México reporta déficit de 3.363 millones de dólares en la cuenta corriente de la balanza de pagos del cuarto trimestre de 2016. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bien, pues nos vamos ahora de manera inmediata con el reporte en presidencia, donde, por cierto, al parecer en la ceremonia del Día de la Bandera, bueno, pues sucedió esto donde se rasgó la bandera. Eso sucedió. Bueno, vamos a ver qué reporte nos tiene el día de hoy Diego Rivero Corona. Alrededor del mediodía, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia de conmemoración del aniversario número 196 del Día de la Bandera en el Campo Marte de la Ciudad de México. Peña Nieto estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón. El primer mandatario compartió este viernes a través de su cuenta de Twitter un video con motivo de la celebración del Día de la Bandera con el mensaje Bandera de México, la más bella del mundo. El material de aproximadamente un minuto de duración muestra la ceremonia de izamiento de bandera que se lleva a cabo todos los días en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, protagonizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al final, el material muestra la leyenda Orgullo que nos une y el hashtag Es mi bandera. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. El Día de la Bandera hoy, fíjese que tenemos algunos datos interesantes que queremos compartir con ustedes. El Día de la Bandera se celebra desde 1934 en México, año en que se aprobó la primera legislación sobre símbolos patrios. Los tres colores del ávaro patrio rinden homenaje a un cuerpo militar que existió entre 1820 y 1821 durante la Guerra de Independencia de México, el cual se conocía como el Ejército de las Tres Garantías o Trigarante y era liderado por Agustín de Iturbide. El significado de los colores verde, esperanza, blanco, unidad y rojo, la sangre de los héroes nacionales. No obstante, el sistema político mexicano cambió el significado de blanco, rojo y verde por religión, la unión e independencia respectivamente. El escudo nacional es un águila real devorando una serpiente sobre un nopal que a su vez brota de un islote del lago de Texcoco. Según la leyenda, como usted sabrá, el dios Huitzilopochtli indicó a los mexicas que encontrarían este símbolo en la tierra en que debían establecerse y así llegaron a la que hoy se conoce como México. Las tonalidades oficiales exactas de la bandera aún no han sido definidas por las leyes mexicanas. El escudo nacional fue diseñado originalmente por el artista Antonio Gómez. El actual fue modificado en 1968 por Francisco Hepens Selguera y Pedro Moctezuma Díaz Infante. Estos datos interesantes, ¿no?, que queremos compartir con usted el día de hoy. En el año 2008, México ganó el concurso de la bandera más bonita del mundo, ¿lo recuerda? Organizado por el periódico, por un periódico a nivel nacional, con 901.627 puntos. La ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional establece que para destruir una réplica del ávaro patrio es necesario incinerarla en un acto respetuoso y solemne. Bueno, pues tenemos algunos datos interesantes de esta bonita, de esta preciosa bandera mexicana. Continuamos en nuestro recorrido que tenemos el día de hoy para usted. Esto en las diferentes dependencias del gobierno. Adelante con, nos vamos con diputados, ¿no? La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que amplía las sanciones a conductores que cometan alguna infracción en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes. Además, se impone de 1 a 3 años de prisión por causar daños mientras se utiliza algún equipo de radiocomunicación, informó el legislativo en un comunicado ayer jueves. El pleno aprobó con 313 votos a favor, 46 en contra y 33 abstenciones el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 171 y 172 del Código Penal. El dictamen endurece sanciones a quienes conduzcan un vehículo en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes y cometan alguna infracción a los reglamentos de tránsito. Se impondrá prisión de hasta 3 años y hasta 300 días de multa, además de la suspensión o pérdida total de la licencia. También a quien conduzca utilizando un equipo de radiocomunicación, salvo que se emplee con tecnología de manos libres, y provoque un accidente, se le impondrá la sanción correspondiente al delito cometido, que puede ir de 1 a 3 años de prisión. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial por accidentes de tránsito y, según el órgano legislativo, el objetivo de la reforma es proteger a los ciudadanos y evitar más víctimas. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. El gobernador de Puebla, Antonio Gali Fallada, afirmó que su estado no se va a privatizar el agua y confió que no prosperará la controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, en contra de la ley de la reforma a la ley del agua. Entre carros alegóricos, comparsas y desfiles, cientos de mexicanos participaron la noche del miércoles en el tradicional carnaval de Veracruz, que arrancó con la quema de una representación del muro fronterizo que pretende construir el presidente estadounidense Donald Trump. Autoridades estatales reportaron sin afectaciones ni personas lesionadas tras los sismos de regular intensidad ocurridos en las últimas horas en Oaxaca. Según el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico fue de 4.9 grados en escala de Richter. El gobierno de Tabasco acatará el ordenamiento de los juzgados federales y emitirá las actas de nacimiento provisionales a bebés de vientre subrogado. Sin embargo, este documento no abre las puertas a los extranjeros para que puedan salir del país con sus hijos. Así lo informó el coordinador de asuntos jurídicos del estado, Juan José Peralta. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Continuamos y ya tenemos el reporte de Gaby Hernández desde el Estado de México. El INE le ordena a Delfina Gómez bajar publicidad electoral. Bueno, pues adelante, Gaby, te escuchamos con tu reporte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rubén, buenas tardes al auditorio. Y bien, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral decidió que Delfina Gómez Álvarez, precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, no podrá difundir spots en radio y televisión a partir del 24 de febrero de 2017 y hasta que concluya la precampaña. Esto es el día 3 de marzo del año en curso. Y bueno, en el proceso de selección interna de Morena para elegir candidata a gobernadora en el Estado de México, son dos contendientes y no una sola. Esto a saber de las ciudadanas inscritas en dicha convocatoria son Delfina Gómez Álvarez y Alma América Rivera Tabizón. Ello expone una estrategia estructurada con el fin de hacer uso inadecuado de la pauta publicitaria. Este es utilizar el total de los spots de radio y televisión a favor de una sola de las candidatas, lo cual transgrede importantes principios rectores en materia electoral como son la certidumbre y la equidad. De igual manera, lo decidido por la Comisión de Quejas y Denuncias implica que Alma América Rivera Tabizón será la única precandidata de Morena que podrá hacer uso de la pauta de radio y televisión, pues a juicio de la Comisión se pone al descubierto la posibilidad de fraude a la ley y la sobreexposición de la imagen de la ciudadana Gómez Álvarez. De igual manera, comentaron que es preciso recordar que la legislación electoral establece que solo es posible acceder a los tiempos en radio y televisión cuando hay una contienda interna en las precampañas y no cuando se postula un aspirante único. En el caso que nos ocupa son las dos precandidatas inscritas al proceso interno de Morena en el Estado de México. Y Rubén, si me permites comentarte que llama la atención, pues que Alma América Rivera Tabizón, pues no la conocen. Ella es suplente de la diputada federal, Sandra Luz Falcón Venegas, por el distrito de Texcoco. Así que pues con esto es una muestra clara que pues también dentro de Morena hay pues sus diferencias. Rubén. Perfecto, pues Gaby Hernández, muchas gracias por tu reporte muy oportuno. Este viernes, inicio de fin de semana, te deseamos que tengas un excelente fin de semana, por cierto. Un fuerte abrazo. Gracias, Rubén, igualmente. Hasta el lunes. Aquí estamos a las órdenes, por supuesto, con el reporte que tenemos de Gaby Hernández, a quien le mandamos un saludo muy especial. Isela Ramírez también está en Oaxaca y nos comenta que ratifica el senador Benjamín Robles juicio político contra el exgobernador Gabino Cue. Adelante, Gisela Ramírez, te escuchamos con tu reporte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comentarte que efectivamente en el segundo piso de la sede del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, en la 63 legislatura local, se apersonó el senador Benjamín Robles Montoya junto con su esposa, así como diferentes integrantes del Partido del Trabajo, a fin de ratificar lo que sería la denuncia por juicio político. Iba también acompañado de algunas organizaciones no gubernamentales y civiles para ratificar este juicio político en contra del exgobernador Gabino Cue Monteagudo. Básicamente algunas de las irregularidades que él denuncia o que a partir de este juicio se deben de tomar en cuenta para procesar en su momento, si es que así el pleno de la 63 legislatura lo permite, lo autoriza o lo aprueba, una serie de fraudes, de desvíos de recursos, así como actos de corrupción de la pasada administración del Estado, y que esto, dice, va acompañada de los resultados de la última resolución de la Auditoría Superior de la Federación, quien también llevaba él una copia de estos resultados por las auditorías realizadas en la cuenta pública del 2015. Él sostiene que el gobernador de Veracruz, por ejemplo, Javier Duarte, se quedaría muy corto si de verdad se investigaran todos los recursos que se perdieron en Oaxaca por este tipo de fraudes. Y mencionó como ejemplo que tan solo en el sector salud, pues él tiene una contabilización de más de 10 mil millones de pesos que, según esto, si se investiga, se van a poder comprobar que no llegaron a los destinos que debían ser, como por ejemplo la adquisición tanto de equipo como de medicamentos, y que la prueba está en el colapso que sigue viviendo el sector salud en el estado. Y bueno, también comentarte que por otra parte, también fue el día de hoy informado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues una resolución que se esperaba desde hace tiempo y que es la que se refiere a un acto de abuso sexual a un joven por parte de un sacerdote que ya está detenido en este momento en los penales de Oaxaca, y que bueno, pues hoy sale la sentencia por 16 años para este sacerdote, de nombre pues Gerardo Silvestre Hernández. Entonces este se vuelve un caso icónico porque sería la primera vez que el Poder Judicial da cuentas de una sentencia, es el primer sacerdote sentenciado del país acusado de haber cometido actos de esta naturaleza. Así que bueno, es parte de la información que se está generando. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gisela Ramírez, con este reporte en Oaxaca. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Igualmente, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues yo creo que son buenas noticias, ¿no? Para que tengan más cuidado estas personas que desgraciadamente llegan a abusar

Buen fin de semana, muchísimas gracias. Si bien también tenemos información aquí exactamente en la Ciudad de México, pues tenemos lo que mencionó el día de hoy Miguel Ángel Mancera: para no generar subejercicio, es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue en tiempo y forma los recursos asignados a las entidades federativas. Esto lo sostuvo el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera al inaugurar el primer simposio inmobiliario de la Cámara de Comercio. Bueno, pues Servicios y Turismo de la capital señaló que año con año los gobiernos estatales padecen ante la indiferencia de las autoridades hacendarias, lo que provoca el retraso en los planes de trabajo. Si en Hacienda se ponen las pilas y nos entregan el dinero, ya estamos hablando de marzo, es la hora que no han entregado nada de dinero, así que culpa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no entregar las cosas o el dinero o los recursos en tiempo y forma. Entonces, si ellos entregan el dinero a tiempo, no solo a la Ciudad de México, sino a todas las entidades, van a poder hacer mejor el trabajo para los ciudadanos, porque parecía que lo que están buscando es un subejercicio cantando, ¿no?, dijo Miguel Ángel Mancera. Bueno, pues ahí tiene usted información de lo que sucedió. Y bueno, pues en la Asamblea Legislativa de aquí de la Ciudad de México también resulta que estuvo Ricardo Monreal. Estos últimos días se han estado pues presentando los jefes delegacionales. Por ejemplo, ayer estuvo el de Milpalta. Antier también estuvo por allá el de Azcapotzalco, y el día de hoy, bueno, le tocó a Ricardo Monreal comparecer ante los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. El delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, compareció exactamente hoy en la mañana, allá lo vimos, en donde explicó cuáles son los problemas que desde su punto de vista aquejan la demarcación. Y bueno, pues Monreal explicó que su administración recibió una delegación destruida, lo clásico, ¿no?, el comentario clásico, por lo que ha sido su tarea rescatar de manera seria y puntual el territorio de la demarcación a través de políticas públicas que beneficien a sus habitantes. En materia de servicios públicos, aseguró que hay tres problemas que preocupan al gobierno de la delegación, entre los que faltan acceso a servicios públicos como el agua, seguridad, movilidad. Ante los diputados de los distintos grupos parlamentarios, destacó que en materia de servicios públicos durante este periodo se ha repavimentado más de 300 calles, lo que equivale a un 20% de las vialidades de la demarcación. Oye, qué padre, qué bonito. Además de abastecerlas de alumbrado y drenaje. Sin embargo, hay otros problemas, como en colonias sin acceso a los servicios, como San Rafael, Peralvillo, La Maza. Bueno, pues ahí tiene usted. Otra de las cosas que dijo, que en materia de seguridad se pidió un presupuesto de 100 millones de pesos, mismo que no fue otorgado. Reconoció que además de la carestía de problemas de empleo, son los principales factores que tienen allá en esta delegación, la delegación Cuauhtémoc. En tercer lugar está el tema de la movilidad, puesto que el tránsito en la delegación se está agudizando, por lo que se busca alternativas de transporte público mejorado. ¿Será? Además, quiere energía limpia, revisión del uso de suelo. Hay muchísimas cosas que hacer en la Cuauhtémoc, pero bueno, hasta el momento creo que la gente no está del todo satisfecha, sobre todo los habitantes de esta delegación, donde dicen que no ha habido nada que llame la atención, que uno diga, bueno, pues cómo ha mejorado la delegación, ¿no? El jefe de la demarcación destacó que Cuauhtémoc se ha convertido en un atractivo para los ciudadanos y la gente de fuera, por lo que la población se ha convertido la delegación Cuauhtémoc en un corredor extraordinario, ¿no? Padrísimo, sobre todo el corredor Reforma, que bueno, pues tiene muchísimas cosas para ver y disfrutar, mis estimados amigos radioescuchas. Ahí tienen ustedes lo que dijo Ricardo Monreal. Obviamente, pues nunca van a decir las cosas malas, ¿no? Nunca van a decir, pues, la lana que de repente aparece allí en cajuelas. Tampoco van a mencionar nada respecto a que de repente mandan ahí a los cineastas a palos, o no sé cómo le dicen, ¿no? Que también van, de repente llegan y a moverle ahí a los cineastas, que por cierto se está aquí filmando una película en esta delegación, una película de Alfonso Cuarón. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo Ricardo Monreal. Obviamente los reporteros tratamos de acercarnos y obviamente pues no quiso dar más declaraciones de las que dio a los diputados, que como ustedes pueden escuchar, pues fueron bastante cordiales el día de hoy. Vámonos ahora a breves delegacionales, vamos a ver qué está sucediendo en todas las delegaciones, en las demarcaciones de la Ciudad de México. Breves delegacionales.

No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Establecemos contacto cuando son las 6 de la tarde con el licenciado en periodismo Elmer Ancona, periodista, analista político. Tenemos el gusto de saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, licenciado? Buenas tardes. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto en saludarte. Bueno, pues gracias por tomarnos la llamada. En este caso queremos platicar con usted acerca de la ley de trata de personas. Queremos conocer su análisis. ¿Qué opina usted al respecto, licenciado? Mira, Rubén, este es uno de los temas más polémicos y complicados que tienen las autoridades en mano. ¿Por qué? Porque es sin duda alguna uno de los temas que más quieren y lastiman a la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de comercio de personas, de tráfico de personas, y estas personas, en la mayoría de las ocasiones, son menores de edad. Son grupos vulnerables como los niños, los indígenas, la comunidad lésbico-gay, los migrantes, en fin, hay toda una gama de grupos que están siendo utilizados, por los grupos criminales, que inteligentemente, porque tienen toda la inteligencia para trabajar y todos los recursos además, lo utilizan para explotar y para esclavizar a este grupo de personas. Te comento que en el mundo al año 12.3 millones de personas sufren de esclavitud, de esta nueva forma de esclavitud. Entonces es elevadísima la cantidad, ¿no? Aquí en el país, en la República, estamos hablando que por lo menos en toda la frontera norte y en la frontera sur, principalmente en la zona sur-sureste, se da este tipo de situaciones. O sea, es alarmante, ¿no? Es alarmante. Y es un gran negocio para estos grupos del crimen organizado. 32 mil millones de dólares por año se genera en el mundo estar esclavizando a mujeres, niños, hombres, en fin. Es un problema. Y ahorita que se está discutiendo en las cámaras, bueno, en la Cámara de Diputados, pero están las dos cámaras, la de senadores y diputados, y además toda una gama de académicos, funcionarios públicos que están abordando, pues están viendo la necesidad de qué podemos hacer, ¿no? Para frenar esta ola de criminalidad que se está dando en todo el mundo, pero aquí en el país no podemos cerrar los ojos, ¿no? Pues tenemos una situación que no se le ha dado en la Cámara de Diputados. ¿Cómo va esta situación? Parece que sigue en la congeladora, ¿no? Efectivamente, si tú te das cuenta y haces un análisis de contenido, todas las fracciones parlamentarias están abogando para que ya se saque de esta importantísima, yo diría vital y fundamental ley, que se saque ya de la congeladora. No puede seguir. ¿Qué es lo que necesitamos? de que estas reformas que ya se discutieron en comisiones, que ya fueron aprobadas en comisiones, ya pasen al pleno para ser votados. Entonces, yo creo que ahí los legisladores tienen que sentarse y decir, señores, ya no podemos esperar más. ¿Por qué? Porque son situaciones y problemas que no tienen tiempo de espera, ¿no? La ciudadanía, la sociedad civil está exigiéndole a la gente que tiene la responsabilidad, pues hacer algo para proteger mejor a nuestra gente, ¿no? ¿Cuántos cientos, miles de jovencitas, adolescentes en el país, sobre todo en ciertos estados, están siendo ultrajadas, vendidas, esclavizadas, prostituidas, y no se está viendo mucho, ¿no? Mira, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está haciendo, desde mi punto de vista, una excelente labor. Eso sí hay que reconocerlo. Las fracciones parlamentarias también han estado trabajando. Entonces, bueno, ¿qué se espera? Nada más darle el último empujón para decir, aquí está todo, ¿no? Aquí está la aprobación de la reforma. ¿Será que alguien está poniendo por allá el pie, el licenciado? Mira, no, lo que pasa es de que con a veces nuestra dinámica, a veces nuestra dinámica legislativa o como poder no está tan bien aceitada como quisiéramos, ¿no? Y no solamente con este tipo de temas, con muchos temas que permanecen rezagados. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es priorizar. A ver, ¿cuáles son los temas que laceran más a la sociedad? La trata de personas es una de ellas, ¿no? Entonces, démosle velocidad. Hay leyes que pueden esperar, hay otras cosas que no pueden esperar. Entonces, bueno, y si jerarquizamos bien y priorizamos, pues saquemos adelante las que más nos urgen, ¿no? Las que más nos urgen. Correcto. Ahora, ¿qué opina usted, licenciado, respecto a situaciones? Rodolfo Ríos Garza, que es el procurador capitalino, pues dio algunos datos donde comentaba que han hecho 769 operativos, han agarrado muchos delincuentes, integrantes. Una de las cosas que llama la atención y que también algunos grupos que se dedican a trabajar en antros, en bares, de su principal queja es que generalmente a los que tachan de delincuentes o que mandan directo a la cárcel, pues no son directamente los responsables, son desde meseros, garroteros, son pues personas que no los dueños de los lugares, que a los que mandan nada más son chivos expiatorios. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, efectivamente, ¿qué es lo que estamos detectando? Y se han hecho diagnósticos y análisis muy serios. En el 2016 se hizo un estudio, un análisis comparado entre Estados Unidos y México, y además hay muchos estudios de académicos que lo dejan asentados. ¿Qué es lo que está pasando? Lamentablemente, muchos servidores públicos que están a cargo de los ministerios públicos no dominan mucho este tema. Por lo tanto, cuando les llega este tipo de casos, no saben qué hacer con él. Y lo dicen los diagnósticos, no lo digo yo, ¿no? Lo dicen estos diagnósticos. Les llegan estos, y como no saben abordarlos a la perfección o de manera muy profesional, pues los dejan libres. Entonces los delincuentes pues siguen haciendo de las suyas. Este es uno. Otra cosa es, no hay suficiente financiamiento. Aunque la ley del 2012, dice que cada uno de los, por lo menos en todos los estados, debe haber un fiscal que atiende este tipo de casos, no hay los recursos, o no se les están inyectando los recursos necesarios y suficientes para atender o crear más salas de atención a las víctimas, ¿no? Ese es otro. ¿Qué otra cosa es lo que estamos viendo? Las legislaciones de los estados no están, muchas de las legislaciones de los estados no están en concordancia con la legislación nacional, e incluso la legislación nacional tiene muchas lagunas legales, muchos vacíos legales con la legislación internacional, ¿no? Con los tratados y los protocolos internacionales. Entonces, son esos vacíos, una serie de vacíos que hacen, bueno, lo mismo los legisladores todavía lo dijeron ayer en el foro binacional de discusión sobre este tema, ¿no? Pareciera ser que en lugar de estar frenando el caso, pues los estamos dejando seguir adelante y correr a pasos agigantados, ¿no? Entonces hay que subsanar esos vacíos, ¿no? Entonces hay que apretar la legislación e inyectar muchísimos recursos, o los necesarios, los suficientes, para ir tras los delincuentes. Eso, ¿no? Y además, otra parte muy importante del diagnóstico que se hace es de que muchos funcionarios a nivel estatal, sobre todo en las fronteras, frontera sur y frontera norte, pues están haciéndose de la vista gorda o están coludidos y no están trabajando al 100% como debieran para detener. Yo no solamente están haciendo la vista gorda, sino que incluso están coludidos. Entonces, ojo con eso, porque estas alertas internacionales que marcan, que dicen que los protocolos en México se tienen que cumplir y aplicar mucho mejor, pues no se está cumpliendo. Entonces, bueno, pues vamos a echarle ganas. Y un punto más que sí me gustaría comentarte, Rubén, sí, es de que la sociedad civil, y eso una fracción parlamentaria lo dejó muy bueno, tanto PAN, PRM, PRI, muchas fracciones parlamentarias lo han dicho, es si no participa la sociedad civil, nosotros como ciudadanos en este tipo de casos, denunciando, pero podemos participar protegiendo a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, a nuestras mujeres, ¿no? A nuestros migrantes, en fin, pero tenemos que denunciar, porque si no hay una participación ciudadana, sobre todo de denuncia, pues el problema no va, el problema de la trata de personas, de la esclavitud del siglo XXI, como ya se le llama a nivel mundial, pues va a seguir creciendo. Pues muy oportunos tus comentarios respecto a este tema, Elmer Ancona. Agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada y tu punto de vista respecto a esta situación, que hay que darle, obviamente, continuidad para pues que tenga resultados por lo que nos estás comentando, por lo que acabamos de escuchar en tu punto de vista. Pues todavía nos falta mucho por hacer aquí en México. Parece que tenemos bastantes, como lo decías, bastantes vacíos legales, y además parece que todavía no estamos todavía en pañales en este tema, ¿eh? Sí, que no se nos olvide, Rubén, que cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos. O sea, estamos hablando de todo eso. Trata de personas es una connotación demasiado negativa, violenta, y no podemos cerrar los ojos ante este tipo de situaciones. Perfecto. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que tengas extraordinario fin de semana, licenciado Elmer Ancona, periodista y analista político. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Pues aquí estamos, como siempre, con los temas más relevantes, proporcionándole a usted información útil para la toma de decisiones aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues llegó el momento del editorial humorístico de Luis. Bueno, Casa Blanca. Disculpe, ¿estará ahí el respeto a los migrantes? No, para nada. Bueno, desgracias. ¡Sí, Torre Trump! Disculpe, ¿estará ahí el respeto a los migrantes? ¿Qué le pasa? ¡Ni lo conocemos! Bueno, muchas desgracias. Bueno, bueno. ¡Border Patrol! Disculpe, ¿estará ahí el respeto a los migrantes? No, no, no, ¿cómo cree? Aquí nada de eso. Bueno, muchas desgracias. ¡Ah, caray! Una llamada para mí. ¿Bueno? Disculpe, ¿estarán ahí las redadas antimigrantes? ¡Para! ¿Cómo para? ¡Para celebrar! Me refiero a que para... Para ya esta crisis humanitaria, queremos que se respeten a los migrantes. ¡Ya es hora! Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Durante la operación de fin de semana, vimos niveles desde 20.48 pesos por dólar como techo hasta 20.3670 como piso, por lo que la racha de fortalecimiento del peso mexicano de los últimos días parece haber disminuido. Hoy lunes 20 de febrero no se elabora en Estados Unidos por el President's Day. Técnicamente observamos un nivel muy importante de cierre semanal sobre 20.45 para validar o invalidar la apreciación del peso mexicano. Mientras tanto, los niveles niveles de soporte intradía los observamos sobre 20.43 y 20.38, así como 20.54 y 20.57 pesos por dólar como resistencias. Creemos que nos mantendremos en esos rangos durante las jornadas de esta semana que inicia hoy. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bien, pues tenemos efectivamente los pesos y centavos, lo compartimos con usted. Hoy el dólar en Banamex quedó a la compra en 19.40, venta 20.20. En Ixe Banco a la compra en 18.65 y a la venta en 20.05. La Bolsa Mexicana de Valores registra 0.34%. Abajo, esto quiere decir que quedó en 47.047 unidades. El barril de petróleo, $46 el barril. Las reservas internacionales al 17 de febrero, 174.978 millones de dólares. El oro, 31.000 pesos la onza, bajó 500 pesos. Y la plata Libertad, 300 pesos la onza. Y en la portada del periódico El Punto Crítico, claro, también la tenemos para usted el día de hoy. No deje de visitarla, de conocer, de estar bien informado en www.elpuntocritico.com. Nuestras redes sociales, ya la hemos mencionado, arroba El Punto Crítico, en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. En la portada suaviza Tillerson y Kelly plan antimigrante. Así es. Derivan culpas a Centroamérica, mientras que en Estados Unidos Trump indica que expulsión de documentados es una operación militar. Bueno, pues esto viene en la portada de 8 columnas, en la principal. También tenemos entre acusaciones y gritos, delegado de Cuauhtémoc comparece en la Asamblea Legislativa, como le estábamos comentando hasta hace un momento. Pues es lo que yo le estaba diciendo, entre acusaciones y gritos, precisamente usted puede estar informado de qué es lo que sucedió allá a las afueras de la Asamblea Legislativa, ahora que estuvo Ricardo Monreal. Aprueban diputados cambios de la Ley Federal de Trabajo, niegan reducciones por incapacidad. Y bueno, pues es lo que tenemos en las principales el día de hoy. Recuerda que tenemos política nacional, internacional, obviamente finanzas, deportes, espectáculos, cultura, lo que está sucediendo en la Asamblea, en el Constituyente, en las diferentes delegaciones. Por cierto, un saludo muy especial a los grandes amigos de la colonia Aquiles Cerdán, allá en la delegación Venustiano Carranza, que por cierto ayer por la tarde remodelaron su mercado. Oye, qué padre, se ve precioso el mercado allá en la Aquiles Cerdán. Así es que un saludo muy especial a todos aquellos que por ese rumbo viven y nos están escuchando. Muchísimas gracias. Bien, pues agradecemos mucho también a usted que nos haya acompañado en una emisión más del Punto Crítico. Recuerde que tenemos para el fin de semana boletos el domingo para Menopausia, el musical. Esto en el Teatro Silvia Pinal se está presentando a las 6 de la tarde, divertidísima puesta en escena. Es el domingo Teatro Silvia Pinal, que por cierto está ubicado muy muy cerca de, ya le comentaba a usted, el Metro Valderas, Metro Cuauhtémoc. Está con Ana Cirré, Lila Deneken, Olivia Bucio, Natalia Sosa, Carla Santini, todas ellas nos van a hacer pasar un rato bastante, bastante cordial, bastante, bastante agradable. Y también tenemos boletos para el cine en Cinépolis, Buenavista y Vía Vallejo, la nueva plaza Vía Vallejo. Allá va a estarse presentando mañana la premier de la película Rock Dog. Así es que no se la pueden perder. Tenemos todo esto que le estoy mencionando, lo puede ver en este momento, right now, en nuestro Twitter. Ahí está posteado. Mándenos usted un mensajito, denos like, síganos. Y bueno, pues va a tener algunas sorpresas interesantes y sobre todo va a estar bien informado. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Muchísimas gracias Diego Rivero Corona, Daniel Menéndez, también estuvo al pie del cañón el día de hoy en la producción, y Leslie Carrillo, también por supuesto al pie del cañón. Que tenga usted extraordinario fin de semana. Mañana vamos a tener nuestro programa a las 12 de la tarde, la revista de la radio El Punto Crítico, va a estar extraordinario. Vamos a estar platicando con una actriz porno acerca de Exposexo y Erotismo 2017. Tenemos cantantes, tenemos algo de cine, fíjese usted que está últimamente la película Mientras el Lobo No Está. Vamos a platicar con el director, obviamente vamos a tener al poeta de la radio, Padme Vidente, que está en Cuba. Vamos a platicar con Federico Valle acerca de turismo. Se va a poner buenísimo el programa, así que lo esperamos el día de mañana a las 12 de la tarde y el lunes con información útil para la toma de decisiones. Que tenga usted extraordinario fin de semana. Hasta pronto.